Según el diccionario de uso del español María Moliner, parir proviene del latín parere y significa realizar las hembras de los animales mamíferos la función de expulsar al exterior al hijo que han concebido. También se usa para el hecho de crear o producir una obra. El lenguaje informal, poner a parir a alguien es criticarle duramente o insultarle, quizá porque no es una experiencia que suene del todo agradable. Por eso, cuando solo nos quedan 2 meses para que estés aquí con nosotros, me pregunto cómo será ese proceso y me informo de todas las formas posibles. He comparado, gracias a la herramienta de Google Trends, el uso de las 2 expresiones más comunes para referirse a un nacimiento: parir y dar a luz. He querido reflejar solo los resultados de las tendencias más habituales en España y, como puedes ver ahora mismo en las gráficas que te enseño, se usan indistintamente, aunque se tiende a usar un poquito más dar a luz. Con referencia a mujeres, parece más habitual en términos informales decir dar a luz que parir, pese a ser una expresión compuesta. Sin embargo, parir es más usual en lenguaje familiar o también en lenguaje médico. Supongo que al principio, como la mayoría de las páginas en internet hablaban sobre nacimiento, lo hacían desde un punto de vista médico. Por eso, en la gráfica se refleja que se buscaba mucho más la palabra parir. En la gráfica de abajo se ven las páginas que ofertan información sobre los 2 términos. Y parece que son más las que hablan de parir, pese a que los internautas españoles buscan más el término dar a luz. ¿Será porque las madres y los padres que esperamos un bebé ya no buscamos asesoramiento médico, sino apoyo? Necesitamos sentirnos acompañados en este difícil pero bonito camino. Por eso, ahora mismo, buscamos más el término que más nos reconforta: dar a luz. Dar a luz se usa sobre todo por su significado simbólico. Según el diccionario, no es más que la acción fisiológica de dar la mujer nacimiento al hijo. Sin embargo, significa darle la luz, algo que necesita para vivir. Se considera sinónimo de alumbrar, que según el diccionario proviene del latín illuminare y significa proyectar la propia luz sobre un sitio determinado. También puede entenderse como proporcionar luz a alguien. Este es el término y el significado que a mí más me gusta. Tu padre y yo intentaremos proyectar nuestra luz sobre ti, no solo para que tu llegada a este mundo sea la mejor posible, sino también para que, mientras estemos juntos en él, nunca tengas que caminar en tinieblas. Y solo se me ocurre amar.